afortunadamente, una investigación judicial está calando hasta el hueso en esa pústula institucional y están saliendo a la luz las evidencias incontrastables de la presencia, primero de los sectores llamados de inteligencia, que en realidad deberían llamarse sectores de podredumbre más que de inteligencia, de la AFI. Están saltando los sectores de los medios comunicacionales hegemónicos, con periodistas al servicio de la mentira y de la fake news, como es el caso de Daniel Santoro. Están saltando los fiscales y jueces comprometidos, donde encabeza el binomio Stornelli y Bonadío. Y lo que es quizás todavía más grave, me temo que va a quedar evidenciado así, es que acá también hay intervención de una embajada extranjera, más concretamente la de Estados Unidos, y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y organismos sospechosos como son la DEA, bajo pretexto de combatir el narcotráfico, en realidad interfieren en la política de los países donde extienden su hegemonía, ¿no?